proyecto ciudadano de comunicación tan importante. Y no es por decirlo nosotros, es que creo que a paso de 100 programas nos hemos dado cuenta de los enlaces, de la gente que se ha vinculado con este espacio, y pues eso es lo que creemos que le da su importancia. Les recuerdo que Radio Bemba se encuentra ubicado en Tamaulipas y 5 de Mayo, en la colonia 5 de Mayo, transmitiendo de lo que es la Casa Brad Quill desde Hermosillo, Sonora. César, ¿qué tal si le vamos diciendo a nuestros amigos el contenido del programa del día de hoy? Claro que sí, no sin antes también recordar y agradecerte que nos hayas felicitado aquí por el programa número 100, ¿verdad? Es una satisfacción haber estado compartiendo durante todo este tiempo con todo el auditorio, y les vamos a recordar nuestros teléfonos en cabina, que son el 215-9005 y el 215-9015. Nuestro sitio en internet, ustedes ya lo conocen, es www.radiobemba.org, y también pueden escuchar este programa y a la vez enterarse de las novedades en nuestra página de este programa, que es www.radiobemba.org/y-sin-embargo-se-mueve.net. El día de hoy conversaremos con José Manuel Medina Bocanegra. Él es coordinador del Consejo de Defensa de la Vivienda y vendrá a platicarnos un poquito acerca de lo que es la deuda hipotecaria que lleva a punto de embargo a muchas familias de por acá de Sonora y que es un fenómeno nacional. También nos comunicaremos hasta el Distrito Federal con el licenciado Alejandro Encinas, quien nos hablará de la instalación de la Casa en Defensa de la Economía Popular, que es un fenómeno que se va a dar como parte de esta organización del Movimiento en la Defensa de la Economía Popular, y cuál será su funcionamiento. Y del cual ya nos han estado pidiendo bastante información, puesto que a través de esas casas de defensa, ya lo estaremos platicando con él, habrá asesoría jurídica para las personas con problemas bancarios. En cabina nos visitará el académico y doctor en economía Miguel Ángel Vázquez, con quien conversaremos de lo que es el tema de la crisis mundial. Muy bien, también queremos comentarles que nuestro compañero, querido compañero Eric Moncada, muy buenos días por allá donde quiera que se encuentre, nos envía parte del audio del discurso que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dirigió el pasado martes 3 de febrero frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo que comentábamos, Rosy, ahora que acompañamos al presidente legítimo de México en su gira, lo pesado y lo cansado de la gira, ¿no? Sí. Y el licenciado llegando a México todavía se va a protestar. Se va a protestar allá, poniéndonos el ejemplo. Ande. Bueno, ya les decíamos que estamos en el programa número 100 del Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Y en este programa nuestra compañera Diana Munguía es quien se hizo cargo de seleccionarnos la música para este día tan especial. De ahí que nos vamos a ir a la primer pausa musical. Sí. Isabel, muy buenos días. ¿Qué tal si nos dices con qué música empezamos este programa número 100? Muy buenos días, Rosy. Muy buenos días, César. Nos vamos con la primera canción de nuestro programa para animarlo. Se llama La Ciudad Perdida, del intérprete La Revolución, de Emiliano Zapata. Thank you. Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. En el PAN estamos en acción para cambiar la historia de millones de mexicanos que no tienen seguridad social, protegiendo su salud y su economía con el Seguro Popular. Antes, lo que más me enfermaba era no tener con qué pagar el doctor. El alivio no solo es en la salud, también en el bolsillo. Hace tiempo, para operar a mi mamá tuvimos que vender todo lo que teníamos. Ahora es otra cosa. PAN, acción responsable. ¿Ya supiste que la Lupe es la que nos va a representar? ¿Una mujer? Vaya, eso sí que es nuevo. La igualdad entre mujeres y hombres empieza en casa, en el lugar donde vivimos. México necesita la voz de sus mujeres, su fuerza, su opinión, su participación. Y fue electa por mayoría. Pues hay que apoyarla. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Participemos de igual a igual en la toma de decisiones que el país necesita. Porque así, nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. Bien, después de este corte de la radio, vamos a continuar y les habíamos prometido por ahí el asunto de la ruta que tiene Andrés Manuel López Obrador en su gira número 92 por acá por Sonora. Ya César les había dicho el jueves cuál es la ruta que va a tener. Entonces, yo les voy a decir de lo que va a ser la gira del viernes 13. Viernes 13, suena muy curioso. Bueno, el viernes estará por lo que se conoce como la ruta del río Sonora, y se inicia a las 10:30 de la mañana con un meeting en Bacuachi. Después, exactamente a las 12 del día, va a estar por Arizpe, que es un lugar muy bonito. Yo he estado por ahí. Histórico, Rosy. Sí, y además antigua capital de Sonora. Y con la oportunidad de que este recorrido es una ruta de vegetación increíble, ¿no? César, yo alguna vez ya la hice y me encantó, porque además me fui en el camión de la gente de cada pueblo que vas entrando. Ahí prácticamente te vas deteniendo a saludar a medio pueblo. Me tocó en Año Nuevo y le dábamos el abrazo a medio pueblo. Después de media hora seguía el recorrido. Bueno, les decía, 10:30 de la mañana, Bacuachi. 12 horas del día en Arizpe. A la 1:20 va a estar ya en Banamichi. A las 2:20 va a estar en Huepac. Después, a las 4:20 estará en San Felipe de Jesús. A las 17:20 en Aconchi. Y termina este segundo día de gira en Babiácora. Así es que... Tierra muy querida por aquí, por nuestra producción. Ya sabemos que ahí es donde vamos a ir a cenar después de hacer todo el recorrido. Y después de lo que es el recorrido de... Además de que puede ir usted a los eventos en esta ruta, pues puede ir a las aguas termales, que también, ¿no? Echarse un día de campo, conocer toda esta parte, porque esta ruta del río Sonora, en verdad que turísticamente hablando, y miren que no somos los encargados de turismo aquí en Sonora, pero hay que reconocer que esta es una de las rutas muy hermosas que tiene Sonora y que puede aprovecharse para ir a estar en alguno de los eventos de Andrés Manuel López Obrador en cualquiera de estos municipios, y aparte disfrutar de esta región que en verdad, aparte de que es muy bonita en cuanto a paisaje, la gente de estos municipios es sumamente fraterna. Así es. Yo quiero hacer también aquí una recomendación. Si usted tiene tiempo, dese la oportunidad de ir a conocer estos lugares, de a ir a conocer a lo que es la situación real de los municipios de Sonora y a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador para que usted vea el acercamiento que logra. Muchos dicen que no son mítines multitudinarios, pues claro que no, no se trata de una campaña presidencial. Es una labor informativa municipio por municipio, ¿verdad? No son eventos de acarreados. Licenciado Andrés Manuel, si llegan 200 gentes, a él le da lo mismo que si llegan 10 personas o que si llegan 1,000 personas. Él es una comunicación directa y precisamente este fenómeno es el que resulta muy atractivo de ver. Y como dice Rosy, la verdad es que el estado, nuestro estado es tan extenso, tan grande, es el número 2 en extensión de la República, que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocer todo el estado. A mí me tocó la ruta de Bavispe, Bacerac, y la verdad fue una experiencia única para mí, para mi esposa, mi familia, los que transitamos por aquellos lugares que no conocíamos. Así es que va la invitación, si usted tiene la oportunidad el fin de semana, sábado, domingo, pues vámonos a la gira, vamos a conocer Sonora, vamos a darle la vuelta a todos aquellos sonorenses que viven en esos municipios. Y sobre todo, César, que la gente que vive aquí en Hermosillo, que hay muchos que son de estos municipios, tienen ahorita la oportunidad de echarle el grito a la familia para que sepan exactamente qué día y a qué hora va a estar visitándoles por allá en la cabecera municipal Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, yo tengo muchos conocidos de San Pedro de la Cueva que seguramente ahorita ya están corriendo la voz de que va a andar por allá visitando a Andrés Manuel López Obrador. Así es que échenle grito a la familia, a los amistades, a viejos compañeros de escuela que saben ustedes que están por allá todavía en esos municipios, para que estén pendientes de esta oportunidad de saludar y de escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Isa, ¿qué te parece si nos comentas la siguiente pausa musical? Sí, Rosy, nos vamos a ir a escuchar Adopta un árbol de Cosa Nostra. Adopta un árbol. Hey! Bueno, pues fue la canción Adopta un árbol, muy ad hoc, ahora que nos dieron a conocer el gran fraude que se cometió con la famosa campaña de deforestación del país, ¿no? El pro árbol famoso. Pro árbol. Que resultó en un fiasco, 80% de los arbolitos echados a perder, los apoyos económicos dados a gentes que ni siquiera están relacionados con lo que es el problema de la deforestación en el país, los campesinos que debieron haber sido apoyados para esta labor tan fundamental, pues prácticamente todo se fue al caño, ¿verdad? Sí, y sobre todo, César, que por ejemplo en el caso de Hermosillo, importaron, fíjate, mucha parte de este dinero también fueron compras al extranjero, siendo que aquí tenemos una gran cantidad de vegetación nativa que pudo haberse aprovechado. Pues en el caso de Hermosillo nos trajeron árboles que ni siquiera son para esta región, ¿no? Que eran los eucaliptos y que desafortunadamente se convierten en una plaga si uno los deja aquí, y que la mayoría de ellos se secaron. Entonces, en conmemoración a este segundo fraude, o tercero, o cuarto, ya no sé ni en qué versión vamos de lo que son los programas federales, ahí estuvo el Adopte un Árbol, pero no lo haga a través de sus programas. Así es. Bueno, pues tenemos aquí varios audios que nos hizo el favor, como siempre, nuestro amigo Eric Moncada, de preparar atinadamente, y uno de ellos es el audio del discurso que Andrés Manuel López Obrador el pasado martes estuvo protestando. Hubo un mitin de protesta en contra, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahorita en el audio nos vamos a enterar del contenido de este discurso. Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que solo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país. También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no solo para reorientar el presupuesto, sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Cárcens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica. Téngase en cuenta que este funcionario solo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo. Tiene que renunciar Cárcens porque no tiene capacidad. Aprendió en la corriente, en la escuela neoliberal, algunas fórmulas, dogmas para justificar el pillaje en beneficio de unos cuantos a costa del sufrimiento de la gente. Y todo esto ya fracasó. Está demostrado que ese modelo no funciona y él no sabe de otra cosa. Y como aquí lo explico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Tiene que mandarse un mensaje claro a toda la sociedad, al pueblo. Inclusive tiene que haber un mensaje de confianza a inversionistas. La economía tiene dos principios básicos: una ley, que es la de la oferta y la demanda, y un principio fundamental que tiene que ver con la confianza. ¿Ustedes creen que, como está la situación del país, no solo el pueblo, porque nosotros, la mayoría, ya sabemos que estos son empleados de los potentados y no les tenemos ninguna confianza, pero inclusive los propios inversionistas creen que le pueden tener confianza en el manejo de la economía a Cárcens? No, por eso me lo estamos viendo. Si no pueden detener la devaluación del peso, hoy llegó a estar a 14.70 el peso con relación al dólar, y no parece detenerse esta devaluación. Si no hay un mensaje claro de confianza a los inversionistas, no vamos a lograr que haya estabilidad económica y financiera en el país. Se van a terminar las reservas porque diariamente le tienen que estar inyectando recursos para supuestamente estabilizar la paridad peso-dólar, y no lo han conseguido y no lo van a lograr. Por eso es indispensable la renuncia de cárcel por el bien del país. Estamos viviendo momentos decisivos. El Congreso está llamado a jugar un papel fundamental porque, como aquí se dijo, no hay capacidad en el que está usurpando la presidencia de la República. No existe capacidad, no solo no tiene autoridad moral, sino se ha revelado como todo un inepto. Y por encima de su incapacidad y su ineptitud, nosotros tenemos que cuidar el interés general, tenemos que cuidar a México, tenemos que cuidar a nuestro país. No queremos que se desmorone nuestra patria, queremos salvar a México. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento. Y de ahí la propuesta que les quiero hacer. Tenemos que reunirnos, como lo acordamos, en el Zócalo el próximo martes 17 de febrero para protestar por cobros excesivos de luz. Va a haber una jornada nacional. ¿Qué les parece si en el caso, esta es la propuesta de el Distrito Federal, ese acto lo hacemos frente al Congreso? Que en los estados se haga frente a la Comisión Federal de Electricidad o a las oficinas de Luz y Fuerza, y nosotros lo hacemos frente al Congreso. Para ir por la respuesta a este escrito, y desde luego también ahí vamos a tratar el tema de los cobros excesivos de luz, y vamos a seguir insistiendo en la disminución de las gasolinas, del diésel, del gas y en nuestro... 9 de la mañana, 49 minutos. Salsa, salsa, la cadencia y el sabor latino. Bueno, regresamos aquí y después de escuchar este mensaje, en el cual yo quiero hacer un comentario personal referente a el ritmo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos por la sierra y la verdad los que andábamos acompañando regresamos terriblemente cansados. Él se va a la Ciudad de México antes, allá en Bavispe, hace un llamamiento al Congreso, lanza un documento al Congreso en el cual pide que se concentren específicamente en el tratamiento de la crisis y pide la renuncia de Agustín Carstens. Llega a México y el martes se presenta Hacienda a este meeting en donde refrenda esa solicitud al Congreso de que tome en cuenta como punto fundamental de estas sesiones parlamentarias que se inician el combate a la crisis, y además vuelve a solicitar por ineptitud expresa la renuncia de Agustín Carstens. Y además, César, algo que hay que destacar es que hizo una demostración muy clara y contundente de cómo con la reducción de salarios y gastos superfluos que tiene los funcionarios que están en las diferentes secretarías, se podía derivar una cantidad de dinero muy significativa para otro tipo de programas de asistencia social o de apoyo, que en este tiempo de crisis, pues bien que pudiera estar resultando, porque cuando nos hablan de apretarnos el cinturón, pues resulta que nos los apretamos los de abajo, pero los de arriba nada, y menos, pues yo creo que para Carsten ni siquiera debe haber cinturón de su medida, ¿no? Porque... Y además, en cualquier empresa, en cualquier instituto, en cualquier trabajo, si tú tienes diagnósticos tan erróneos, los resultados que tú estás dando, pues es obvio que te van a despedir. Por supuesto. Y este hombre, Agustín Carsten, el principal organizador o el principal promotor de esta política económica de Felipe Calderón, pues ha errado prácticamente en todos sus diagnósticos. Cuando Andrés Manuel, allá en agosto de 2007, dice que las condiciones en Estados Unidos pueden generar una situación de devaluación y crisis en el país, ellos se burlan y dicen, ahora hasta lo siguen anunciando como un catastrofista, pues. Y él dice que si hay crisis en Estados Unidos, a nosotros no nos va a pegar. Y ahora ya vemos la devaluación aproximadamente del 40% del peso mexicano, con todas las consecuencias económicas que esto trae. Y esta devaluación pareciera que no tiene fin. Así es. Y yo creo que no es que no lo supieran, no es que no tengan la capacidad para saber que venía una crisis. Esto fue intencional, el estar ocultando esa información, para que precisamente no brincara más desprestigio hacia una administración federal que desde que nació pues ya con el estigma, ¿no? Entonces yo no creo que la gente no supiera, el señor Carsten y todo el gabinete, de lo que venía, sino que estuvieron retrasando esta información a propósito. Y eso también es delito, porque ocultar información también entra en la calidad de delito. Bueno, brincando y hablando de derechos y brincando a otro tema que nos preocupa mucho como línea temática en esta radio y en nuestro programa, porque tiene que ver con los derechos de hombres y mujeres, queremos compartirles una información que se está convirtiendo en algo muy, muy importante, porque en muchos estados, ustedes se recordarán que el año pasado se hicieron modificaciones a códigos, inclusive modificaciones constitucionales en entidades que ya tenían de alguna manera ubicada lo que es el derecho a la libre elección sobre el número de hijos y esparcimiento, prácticamente lo que ha venido a ser las famosas leyes mal llamadas antiaborto, y que surgió a raíz de que en el Distrito Federal se dio avance a esta facilidad o a esta libre elección de que las mujeres, pues, con menos de 3 meses de embarazo tengan la oportunidad de recurrir al aborto cuando se justifica. De esa manera, pues, en Sonora tuvimos una terrible regresión en lo que se estaba ya avanzando a través de las luchas de organizaciones sociales. Y bueno, las compañeras del programa Sangre Violeta, que son un grupo que se compone de un colectivo de mujeres y hombres socialmente activas, transmitieron el jueves, que transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche en esta misma radio, Radio Bemba, retomaron una entrevista con el procurador de los derechos humanos de Baja California, que es la figura de lo que aquí sería el encargado de la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto por ahí anda muy triste su situación en Sonora. Bueno, por allá en Baja California, este señor, el licenciado Francisco Javier Sánchez Corona, es el único que, en cuanto a estados que han retrocedido en este derecho de la libre elección, ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, y es una información que nos parece muy valiosa, que se las queremos compartir. Vamos a escucharla. Esta ley considera, o el Estado se abroga la obligación de respetar la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, situación que obviamente viene a afectar de manera importante los derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, los derechos humanos de la mujer. De ahí que nosotros hayamos revisado a partir de una petición de las organizaciones sociales que trabajan el tema de mujer aquí en Baja California, su solicitud para que interpusiéramos la acción de inconstitucionalidad. Observamos, después de analizar el decreto, así como la iniciativa de ley, y encontramos que efectivamente existe una serie de inconsistencias que la hacen inviable e inconstitucional dicha reforma, y por lo tanto el pasado 26 de enero acudimos a la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México a interponer este recurso, el cual el día de ayer se admitió dicho recurso, estableciéndole el número 11 del 2009, y que bueno, el magistrado instructor de esta acción de inconstitucionalidad estará a cargo del magistrado Franco Castro, y bueno, esta acción además va en contra de la sentencia y de la jurisprudencia que creó con esa sentencia, que discutió el tema precisamente de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues fueron los argumentos que presentamos ante la Suprema Corte para solicitar la inviabilidad y la inconstitucionalidad de esta ley. Primero, yo quisiera aclarar, en el caso de Morelos, ya se aprobó, se publicó y no fue impugnada la reforma a la Constitución. En el caso de Veracruz y Guanajuato, está en discusión todavía en las legislaturas correspondientes. En el caso de Sonora, ya fue aprobada por la legislatura de Sonora esta reforma, sin embargo, no ha sido publicada. Yo lo que plantearía a las organizaciones de la sociedad civil de Sonora, que requieran a las instancias que les compete promover la acción de inconstitucionalidad, como al órgano público de derechos humanos de Sonora, yo haré lo propio, pero yo le solicitaría a las organizaciones de la sociedad civil y a la propia sociedad civil que requiera al titular de derechos humanos en ese estado para que ejercite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, que se requiera a la Procuraduría de Justicia, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que hagan lo propio, toda vez que es nuestra obligación. Somos un ente encargado precisamente de la legalidad de nuestro país y por lo tanto tenemos obligación de garantizar y de defender los derechos de la mujer. Y en caso de no hacerlo, pues yo les pediría a las organizaciones que tengan interés en defender estos derechos que promuevan un recurso de responsabilidad en contra de estos funcionarios que no estén ejerciendo su función tal y como lo establecen las constituciones respectivas. Y es importante que la sociedad sepa esto, que los presidentes de las comisiones de derechos humanos y los procuradores tenemos obligación de la defensa de la legalidad y de la dignidad, así como de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos. Si no ejercemos nuestra función, igual que cualquier otro funcionario, podremos caer en responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad del presidente de Sonora, de mi homólogo, el doctor Sainz, de presentar la acción de inconstitucionalidad. Yo... La democracia de las calles es frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. ¿Cómo se cambia un país? Ponemos mucho amor por México, agregamos tolerancia y las mejores ideas de gente que trabaja, compromiso y como resultado tenemos ¡tatán! Un nuevo espíritu del PRD. Un PRD que sí cocina, pensando en todos nosotros y en mi país, tu país. Como que el PRD te está dejando un nuevo sabor de boca, ¿no? ¿Tú crees que nada puede cambiar? ¿Que no podemos hacer nada? Tenemos un poder grande. Para convertir al silencio en exigencia. Las diferentes ideas en diálogo. La indiferencia en participación. Ese poder es nuestro, de los ciudadanos. Y tú cuentas con el IFE, con una nueva ley electoral para organizar unas elecciones más justas y equitativas. El poder es tuyo, úsalo, participa. Porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Yo, DJ. Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. En todo todas las elecciones, el Tribunal Electoral está listo para resolver las diferencias que puedan presentarse. Como máximo tribunal de justicia electoral y con base en la Constitución y en la ley, garantiza la legalidad de las elecciones y el respeto a tu voto, libre y secreto. Si crees que tus derechos electorales fueron violados, el Tribunal Electoral atenderá tu caso, porque tiene la última palabra. Tribunal Electoral. Proteger tu elección es nuestra obligación. Pues regresamos aquí a nuestra cabina Luis Guareña de esta Radio Bemba y queremos darle la bienvenida al académico y doctor en economía, nuestro amigo Miguel Ángel Vázquez, quien esta mañana nos acompaña para hablar de un tema que está, pues, que es el tema principal actualmente en el mundo, ya no diría en este país. Él nos viene a hablar sobre esta parte específica y la denominamos la crisis económica mundial. ¿Es un parteaguas que agudizará la brecha de desigualdad o es una oportunidad única para lograr una mejor distribución económica? Maestro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, maestro. Gracias. Y creo que es un tema que a todos nos tiene ahorita en apuros, porque no solo lo escuchamos, sino que muchísima gente lo está viviendo. Yo hace poquito checaba que se dieron las reinscripciones a nivel de preparatoria y ahorita lo que son las reinscripciones a distintos niveles y la gente está prácticamente diciendo ¿qué hacemos? Porque nos están cobrando y no tenemos con qué pagar. Entonces, bueno, la crisis es un fenómeno que todos estamos viviendo y que es un tema, pues, que ¿quién mejor que usted para ayudarnos a abordarlo esta mañana? Pues efectivamente se trata de un tema que es mundial, hay consenso en ese sentido. Es una crisis que no solamente es financiera, es una crisis energética, es una crisis de alimentos, es una crisis del medio ambiente. Sin embargo, bueno, la parte que más sabemos viene pegando duro a los países, a las personas, etcétera, a los sectores de la economía, pues es la parte financiera, ¿no? Sí. La parte financiera, ahora, decía hace unos días un académico que estuvo en el Colegio Sonora, Pierre Salama, de que esta crisis estaba pegando a todos, sobre todo en la parte, pues, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Decía, pero lo distinto, dice, son las proporciones en las cuales le pega a los distintos actores o agentes económicos. A mí me parece que habría que matizarlo, pues, porque habría que matizar tal afirmación, porque efectivamente le está pegando a muchos empresarios, le está pegando a gente de clases pudientes, de clase media, pero a quien más está golpeando, y ahí con lo cual no estoy muy de acuerdo con lo de la proporcionalidad, uh-huh, es a la gente que son obreros, que son jornaleros, a la gente que vive de uno o de varios salarios mínimos. Por ejemplo, si nos bajamos a México, uno revisa las estadísticas más recientes. Por ejemplo, el año pasado, mientras la canasta básica se incrementó en poco más de 8%, pues sabemos que el salario apenas se subió en un 4%, o sea, una diferencia muy, muy fuerte, pues, entre bienes para la gente básicos y los recursos que tiene para comprarlos. Entonces, es una crisis que tiene en específico muchas expresiones concretas, ¿no? Para mí la más dramática, la más fuerte de todas, es la que tiene que ver con el empleo. Sí. Sí. O sea, este es un problema que se veía venir desde hace 15, 12 años más o menos. Sin embargo, no se hizo nada para tratar de paliarlo en el futuro. O sea, el asunto del empleo, pues bueno, ahora estamos viendo, o sea, datos así calientitos, la industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz, que es general. Pega mucho aquí en Hermosillo, ¿no? Pega en Hermosillo, localmente. Ayer leía la información de que General Motors, en el corredor este que está en Ramos Arizpe, Saltillo, Coahuila, iba a despedir a 300 gentes e iba a iniciar un paro técnico también, al igual que lo hizo la Ford aquí en Hermosillo. O sea, en el caso de Ford Hermosillo se habló de un paro técnico, y no se dijo en un principio que iba a haber despedidos. Sin embargo, ahora que están reactivando otra vez a la planta, se habla de que en diciembre hubo, bueno, se dice 6%, habría que verlo con precisión, qué tanta gente despidieron. Y aparte de los despedidos, maestro, perdón, el hecho de que la Ford, por ejemplo, tiene otras empresas pequeñas que son satélites, donde se les hace que lo que es armados específicos de cuestiones de plástico, sí, lo que son las alfombritas, etcétera, que todas esas prácticamente cerraron durante el paro técnico. Sí. Entonces ahí también hablamos de cuántos despedidos que no se cuantificaron. No se han cuantificado las empresas estas que giran alrededor de Ford, ¿no? Entonces, esa famosa apuesta que a muchos entusiasma del clúster, del agrupamiento de empresas que están alrededor de Ford, bueno, pues ahora estamos viendo qué tan vulnerable se es, ¿no? O sea, están, no sé, unas 19, 20 empresas que son proveedoras de primer nivel de la Ford, bueno, que han estado haciendo ajustes efectivamente, y luego hay otras empresas, las más locales, aquellas que brindan servicios de alimentos, no sé, salud, etcétera, bueno, que evidentemente que se están viendo afectadas, ¿no? Entonces, la automotriz no solamente es en Hermosillo, es en Ramos Arizpe, Coahuila, es en Aguascalientes, donde la Nissan acaba de anunciar ajustes, e igual en Tijuana, donde la Toyota acaba de hacer lo mismo. ¿Y Puebla, entonces, no, maestro? ¿Dónde está la de Volkswagen? La Volkswagen acaba de hacer lo mismo. Entonces, la automotriz en general, a nivel mundial y a nivel nacional, ahora es de ser una gran generadora de empleo, ahora es una gran generadora de desempleo. Un segundo aspecto que yo querría comentar respecto a las expresiones de la crisis, si me lo permite, es justamente lo que hace rato estaban comentando, lo del tipo de cambio, lo del precio del dólar. Sí. Yo creo que no hay economía, bueno, una de las economías más vulnerables, más sensibles a lo que pase con el dólar, es precisamente la mexicana. Y bueno, casi nunca se toman medidas para mantener una paridad más o menos controlada. Y ahorita tenemos que será de agosto del año pasado a la fecha, una devaluación de poco más de 30% ya del peso con respecto del dólar. O sea, el haber pasado de menos 10 pesos más o menos a casi 15 pesos, me parece que eso es bien dramático, porque además es un signo, pues, de inestabilidad, pero además el gobierno ha estado inyectando inútilmente recursos de las reservas para tratar de controlar esa devaluación del peso. Ahora, creo que aquí es interesante comentar que el gobierno, para tratar de mantener el control, pues, del dólar con respecto al peso, estuvo haciendo subastas, sí. O sea, anunciaba que iba a vender una cantidad determinada de dólares, anunciaba precios, bueno, y como toda subasta, jugaban ahí con los precios de la moneda extranjera. Sin embargo, ahora ya abandonaron la subasta y tuvieron entonces una intervención directa. Y al haber una intervención directa, no se sabe a quién le vendieron, no se sabe el destino, y no se sabe a cuánto o en cuánto se vendieron los dólares, o en cuánto se compraron los dólares, más bien en cuánto se vendieron. ¿Sí? Entonces, ese es un asunto, me parece muy, muy delicado, porque además, bueno, el Banco de México se veía más o menos caracterizado por tener cierta transparencia en la información que estaba mandando al público, y el Banco de México contradiciendo las políticas de Hacienda, pues parecía ser que tenía un poco más de insisto, de transparencia. Esa es otra de las cosas que dentro de esta crisis podemos estar visualizando, ¿no, maestro? La contradicción y la falta de comunicación o coordinación mínima entre la autoridad de Hacienda y la manera en que está funcionando quienes están a cargo del Banco de México. Hay un problema ya desde hace rato fuerte de coordinación entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Yo entiendo que, bueno, si recuerdan, Calderón hace unas semanas se quejó de que el Banco de México era bastante catastrofista por lo que estaba pasando, y bueno, pero bien sabemos que la situación no está para menos, ¿no? O sea, esta es una crisis, bueno, ya ha sido muy dimensionada con respecto a otras, ¿no? Pero sin embargo, sí se nota, pues, yo diría que siendo político de primer nivel, falta de oficio para entrarle al asunto. Y bueno, y esos problemas entre Hacienda y el Banco de México también tienen que ver con el futuro cambio de gobernador en el Banco de México, donde Karsten pues quiere imponer a su gente, ¿no? En fin, o sea, desempleo, problemas de tipo de cambio, precio del dólar, el crecimiento ya ni lo comentamos, ¿no? Porque eso es un dato ya muy conocido, de crecimiento cero. Así es. Le recordamos a nuestro público que estamos platicando aquí con el doctor en economía Miguel Ángel Vázquez. Él es catedrático de la Unison y estamos tratando el punto de la crisis económica mundial y particularmente tocando aristas en México. Llámenos al 215-9005, 215-9015. Por aquí están llegando unas llamadas, luego las vamos a comentar. Entonces, doctor, volviendo al tema, el crecimiento de plano ya no quiere tomarlo porque lejos de haber crecimiento, pues hay un decrecimiento, pero sí podría agregar algunos puntos al respecto. Sí, por supuesto, o sea, las tasas de, miren, si uno hace más o menos un promedio de cuánto ha crecido la economía mexicana, es decir, el Producto Interno Bruto, es decir, los bienes y servicios, En los últimos años, si uno hace un promedio desde los 80, cuando empezó este modelo neoliberal, hasta la fecha, el promedio es aproximadamente 1.92%, ¿sí? Esa cantidad luego uno la contrasta con el incremento de la población para saber el ingreso per cápita, el promedio, sí, el ingreso por persona, y prácticamente da cero. O sea, hay un estancamiento, no toca, ¿sí? Dividimos y no toca. Y no toca, no nos toca nada, pues, en un país donde igual la tasa de crecimiento demográfico anda más o menos por ahí, pegándole al 2%. Entonces, si estamos creciendo 2% y la tasa de crecimiento demográfico es 2%, pues es prácticamente ingreso per cápita cero, ¿no? Entonces, ese es un asunto que tiene que ver con el crecimiento. Si nos venimos a las fechas más recientes, bueno, pues las propuestas de política económica que ha hecho la Secretaría de Hacienda al Congreso, por ejemplo, el año pasado se esperaba un crecimiento de más o menos un 3.5%. El dato oficial es que se creció 1.5%. Si uno no lo hace tan oficial, nos estaríamos quedando con el punto 5. prácticamente. Y para este año, después de que se supone que se replantearon las cosas y se buscaba crecer igual, más o menos un 3.5, ya hay consenso en el sentido de que no hay crecimiento, es cero. O sea, entre menos 0.8, menos 1.5, o sea, no hay crecimiento, hay decrecimiento, pues. Entonces, ese es otro gran problema. Ya por eso el Congreso, los senadores hicieron el otro día un evento, si recuerdan, de este, sí, claro. Dice, ¿cómo crecer? Dicen, y luego le preguntan a mandatarios, hay mandatarios de otros países, ¿y cómo la podemos hacer para crecer? Pues entonces, cuando evidentemente lo del crecimiento, si bien es cierto, tiene que ver con razones externas, yo creo que es más que nada desde la perspectiva endógena nacional que habría, claro, que verlo, ¿verdad? Sí, doctor, tenemos un llamado de don Fernando Arbizu, a quien le mandamos un saludo, es una escucha constante de nuestro programa. Nos dice que según él, según su percepción, la crisis mundial es una, la crisis en México es un fenómeno que ya viene desde hace años y que tiene que ver con el abandono al campo, al sector pesquero, etcétera. O sea, yo creo que México, bueno, al ser un país tan vinculado con el exterior y particularmente con Estados Unidos, o sea, a Estados Unidos le vendemos casi el 90% de las exportaciones, casi el 90% provienen de Estados Unidos, de las exportaciones, van a Estados Unidos, sí, en las exportaciones. Luego, de la inversión extranjera directa que hay en México, más del 60, 75% aproximadamente es inversión de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se empalman las cosas aquí, pues, se empalma una crisis, sí, financiera mundial con una situación mexicana pues muy mediocre, donde efectivamente venimos arrastrando sobre todo la crisis del campo, ¿no? O sea, la crisis del campo es histórica, la crisis de producción de alimentos. Viene, en términos generales, la crisis del campo se está fechada por allá a finales de los 60, ¿sí? Y bueno, con grandes paradojas de que estados como Sonora, que se supone que son de los primeros en la cuestión agrícola, pues no produce alimentos, produce más, digo, sí produce alimentos, pero no produce los básicos, maíz, frijol, bueno, sí los produce, pues, pero en cantidades mínimas, y desde acá preferimos exportar hortalizas, trigo, etcétera. Entonces, yo creo que la situación de México tiene, vamos, no es idéntica, pues, a la crisis mundial, pero sí se da de alguna manera paralela, en tanto acá hay sectores que tienen años muy rezagados, particularmente el que tiene que ver con la producción de alimentos, el agrícola. Y bueno, en el caso de esto que la vincula con Estados Unidos y con el mundo, bueno, pues tendríamos que ver cómo está el sistema financiero mexicano, pues un sistema financiero mexicano que sabemos está muy, muy en manos del capital extranjero. Banamex, recordar que es Citigroup de Estados Unidos, Bancomer es español, Santander es español, Scotiabank es en manos extranjeras. Entonces, bueno, hay, si bien es cierto, pues México tiene particularidades, creo que lo que ahora pasa en México tiene sintonía con lo que está pasando a nivel mundial. Ahora bien, pues ya Calderón lanzó su plan anticrisis, Obama está también ya solicitando fondos urgentes y ya tiene un plan para ataque de la crisis, los mismos financieros, los grandes directores de las corporaciones automotrices piden el apoyo y el auxilio del Estado, ¿verdad?, contraponiéndose a la política neoliberal. Desde su punto de vista, doctor, ¿cómo se está atacando la crisis? ¿Y cómo debería atacarse desde su punto de vista? Bueno, yo creo que estamos efectivamente, yo quiero pensar, y como se ven las cosas, que estamos en una especie de parteaguas. Bueno, sabemos cuántas loas se le dedicaron al mercado en los últimos años. Así es. Como que era el que asignaba la riqueza, los recursos muy eficientemente a favor de todos. Y bueno, y se estuvo desdeñando mucho, pues sabemos la participación del Estado, que porque luego se decía que distorsionaba, que subsidiaba, etcétera, etcétera. Yo creo que hay efectivamente un parteaguas en el sentido de que a la gente, los agentes económicos, los políticos, los académicos, los periodistas, bueno, pues ya tienen en sus manos el diagnóstico de lo que es capaz el Estado. O sea, una gran instancia, por así decirlo, donde quien domina es quien tiene más recursos, un gran escenario donde no pueden estar todos, porque las grandes empresas financieras, manufactureras, etcétera, controlan y manejan el mercado. Y bueno, el mejor ejemplo es esto de la crisis financiera, como unos cuantos pusieron entredicho todo el sistema financiero. Entonces, bueno, viene el asunto en el sentido de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que la fórmula de hacerlo es efectivamente redefiniendo funciones del Estado. Se está haciendo en Estados Unidos buscando más recursos. Bueno, aquí el gobierno mexicano y estatal tratan de meterse en la temática con, pues con, yo diría que con poca fortaleza. Sin embargo, yo pienso que la nueva participación del Estado, en el caso mexicano, por ejemplo, debe de repensarse y replantearse en términos de que no sea la participación que se ha venido dando. O sea, sí, la participación de un Estado que ya casi por definición es corrupto, la participación de un Estado donde la clase política como tal, donde desde la presidencia de la República hasta los niveles a veces más modestos de las presidencias municipales, los gastos, los famosos gastos de operación, los famosos gastos corrientes son altísimos. Sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo ahora que se han propuesto algunas cosas, el tema que no se toca para nada es la estructura y funcionamiento del gobierno, pues ese no se toca. O sea, no se toca. Sí. O sea, acá sí, como dice la revista Proceso, hay cosas que son una burla colectiva, una burla para todos, una mentada para todos. Bueno, porque vemos a funcionarios de primer nivel ganando, bueno, el propio Canste ganando un dineral, y este hombre nada más en comida se lleva, según las últimas cifras, tres mil pesos diario, ¿no? Sí. Bueno, con eso come tal una vez familia un mes entero. Dos salarios sí, mínimos diarios. Sí, de suyo se comprende, ¿no? Pero pues sí, es una burla, es una burla. Entonces, esa parte yo creo que deberíamos de hacerlo, meternos a definir cuál es el Estado que queremos. O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser ese Estado eficiente? Correcto. ¿De qué calidad debe de ser ese Estado? ¿De cuántos van a ser los montos que va a recibir la clase política, que efectivamente se ha vuelto una clase, ¿no? O sea, un grupo, una élite privilegiado totalmente. Bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo ahorita venía viendo por las calles que ya están campañas. Bueno, pero es que supone que son precampañas, y las precampañas deben de ser al interior de los partidos. Así y están es. En la calle con una bola de burradas, yo diría, en términos de logos, por ejemplo. Uno viene con que vamos a dar un segundo nivel. Otra viene con que valores y cómo son, valores y firmeza. Otro dice número uno. Y el otro dice número uno, pero no, no. Bueno, oiga, pero el otro es el descarado que ya dice gobernador. Ni siquiera dice precandidato. Sí, sí, ya se ostenta como tal. Entonces yo digo, bueno, esa clase política es inservible para hacerle frente a la crisis, porque yo no les he escuchado un solo comentario de propositivo en términos de la crisis, y en particular respecto a la nueva función que yo creo que debe tener el Estado. Ahora, no solamente es el Estado, yo creo que hay que aclararlo. Son los agentes económicos también. Son las instituciones. Entonces yo creo que se necesita una especie de, no sé, pues una especie de nuevo pacto político, por así decirlo, de nuevos acuerdos, donde los objetivos, las metas, las estrategias estén muy claras y se estén evaluando permanentemente. Oiga, maestro, ahorita usted decía algo precisamente de lo que tenemos esta semana en la portada de Proceso, ¿no? La burla de lo que fue el encuentro allá en La Voz de un expresidente de Extracción Tricolor y el presidente, el actual administrador de Los Pinos. ¿Qué comentario le merece ese encuentro tan especial? A mí me parece, por decirlo menos, con todo respeto, que los dos fueron muy cínicos, ¿no? O sea, es un gran cinismo, es una gran burla que se presente Cedillo con el FOAPROA, que ha costado y sigue costando billones de pesos, a decir que con ese mecanismo, con ese instrumento, se salvó de la crisis del 94-95. Pues, ¿cuál salvado? Si el 95 la economía cayó más de 6%, luego todo lo que tardó para volverse a más o menos recuperar. Y luego el señor Calderón diciendo en el mismo evento, nosotros tenemos el ejemplo de cómo salir de esto. Entonces, yo creo que es una opinión fuera de la realidad, muy propia de la clase política, me parece muy propia de la clase política que se crean su propio mundo, sus propios espacios, su propia visión. Y están tan afuera, tan fuera de la realidad, opinan sin mayor sentido de responsabilidad, me parece, ¿no? No me parece que hayan sido las intervenciones más afortunadas las que hicieron en Davos. Doctor, ¿algo más que tenga usted o que quiera comentar de lo que no le hayamos preguntado? ¿Algún comentario adicional? Bueno, yo insisto de que yo creo que es el momento de que, es cierto, políticos, académicos, empresarios, personas de los medios, nos sentemos justamente a pensar en estas propuestas. En estas propuestas hacia un cambio de modelo económico que encaminen el país hacia otros rumbos. Yo creo que debería ser una época de muchas concertaciones. Yo creo que la clase política debería de dar una muestra de sensibilidad concertando acciones para resolver problemas, no diciendo tantas barbaridades en la calle. Bien, maestro, pues le agradecemos muchísimo su participación esta mañana. Creo que es un tema que nos va a tener ocupados, muy ocupados, todo lo que resta del año, y que por ahí nos dicen que todavía falta mucho que viene en un panorama bastante catastrófico, aunque no lo quieran reconocer. Así es que seguramente le estaremos haciendo otras invitaciones en siguientes programas, ¿no, César? Así es, de verdad le agradecemos, doctor. Y pues, como siempre, ¿no?, nosotros le dejamos abiertos los micrófonos para otra futura ocasión y le agradecemos su participación esta mañana. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, nosotros continuamos, le agradecemos al señor Fernando Arbizu su llamada, le vamos a pasar completa. Él nos dice, bueno, hizo dos comentarios, básicamente la pregunta, y después nos dice que la crisis se manifiesta en un aumento de los combustibles, abandono de la red producción pesquera, producción agrícola, abandono de la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Y pidió que se ahondara un poco en estos temas. Bueno, le agradecemos a don Fernando que siempre nos esté escuchando y esperamos que sus comentarios, sus cuestionamientos hayan sido resueltos en esta participación. Lo que pasa es que es un tema tan amplio, César, sí, que programas podríamos dedicar completo para abordar cada uno de los subtemas de lo que es la crisis económica. Tenemos que ir a un corte de la radio y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie del planeta. No obstante, consumen 3/4 partes de los recursos que produce la Tierra para su subsistencia. Los desechos se transforman diariamente en toneladas de residuos en forma de gases tóxicos o que tienen efecto invernadero y basura sólida que contamina la Tierra o fluye por ríos. Estos datos son el presagio de un colapso si no se toman medidas para evitarlo. Revertir la migración urbana al campo es poco probable, por lo que se requiere un cambio drástico en el modo de vida de las ciudades para lograr procesos de manutención razonables. Urbanistas y ecologistas están de acuerdo en que para lograrlo se requiere que se cumplan algunas reglas como reciclar todo lo reciclable. Esto disminuiría la cantidad de basura y lo que implica su transporte. La ecociudad ideal deberá ser casi totalmente autosuficiente. Si logra producir la mayoría de sus insumos agrícolas, los contaminantes producidos por los transportes se verán disminuidos. Para esto se requiere que se establezcan zonas agrícolas suburbanas con tecnología moderna como la hidroponía y el empleo de composta que se obtenga al reciclar los desechos orgánicos de la ciudad. Asimismo, el agua de consumo urbano deberá provenir de la recolección de agua de lluvia. Una prioridad es lograr la máxima eficiencia en la producción y consumo de todo tipo de energía, favoreciendo a las energías limpias como la solar y o la eólica. El tamaño de la ciudad deberá regularse, optimizando el transporte público, de manera que el número de automóviles particulares y las distancias para desplazarse disminuyan. La ciencia y la tecnología son los instrumentos básicos para lograr las todavía hoy utópicas ecociudades. Y también se requiere mayor responsabilidad por parte de los políticos, que generalmente son muy ineficientes. Hasta aquí, una pequeña dosis de ciencia. Si eres un mexicano trabajador con derecho a servicios médicos, de seguro te han tratado así. Uy, no, esta medicina no la tenemos. No me digas que no la tienes. No la friegues, mano. Yo pago mis cuotas. Pedro. No se me hace justo que no tengas la medicina de mi esposa. Lo que pasa es que la piden mucho y ya no la tenemos. Ay, pues búsquela, joven. Debe tener algo. Mi mamá ya no se aguanta el dolor. Pues sí, señorita, pero esta medicina solamente la se encuentra en la farmacia y es muy cara. Si el gobierno no te puede dar el servicio, que te lo pague. En el Partido Verde tenemos soluciones. Espéralas muy pronto. No sé cómo pasó, pero la mía está doblada. En la mía ya no se distingue mi foto. La mía, la verdad, no la encuentro. ¿Necesitas una nueva credencial porque se te perdió o maltrató? Si tu dirección no ha cambiado, saca una nueva cuanto antes. Por ley tienes hasta el 28 de febrero para tramitarla. Llama a IFETEL 01800-433-2000. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. En todas las elecciones, el Tribunal Electoral está listo para resolver las diferencias que puedan presentarse. Como máximo tribunal de justicia electoral y con base en la Constitución y en la ley, garantiza la legalidad de las elecciones y el respeto a tu voto, libre y secreto. Si crees que tus derechos electorales fueron violados, el Tribunal Electoral atenderá tu caso porque tiene la última palabra. Tribunal Electoral. Proteger tu elección es nuestra obligación. Bien, después de cumplir con las obligaciones que marca el IFE, estamos ahora regresando aquí a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Viene una canción muy especial, Rosy. Así es, César. Fíjate, para la gente que nos escucha fuera de Sonora, queremos decirle que este domingo vamos a compartir con ustedes una canción que está interpretada por una tribu, la tribu Seri. Esta etnia se ubica geográficamente aquí en la costa de Hermosillo, para quienes que nos escuchan fuera de nuestra entidad. Esta banda, con una visión alternativa, ha estado, retomando cantos de sus rituales tradicionales para intercalarla con lo que es esta interpretación en el género del rock. Ellos han retomado, como les decía, de sus ceremonias tradicionales, parte de sus letras, y bueno, para ello han tenido que pedir la autorización de su autoridad tradicional, pero es una visión muy acertada de dar a conocer lo que es, de alguna manera, con este ritmo, este género rock, parte de lo que es su propia tradición y el rescate de su cultura. Así es que vamos a escuchar aquí, Anisa. Sí, vamos a escuchar la canción Baiko Baiko del grupo Amak Kasi. Sabe la bata, mi mala vez, sabe la bata, mi mala vez. Bueno, se trató del grupo Baico, no, perdón, la canción se llamó Baico Baico, el intérprete del grupo Hamak Kasim, y por aquí nos estaba llegando el tip de que es muy bailable esta música y se la pasa uno muy, muy, un rato muy excelente. Si va uno, ¿no?, a los ceremoniales, sí. Que por cierto, por ejemplo, ellos celebran su año nuevo a mediados de año, no como nosotros, y cuando tienes el honor de que te inviten a sus ceremoniales, en verdad que es muy... ¿cómo te diré? Espiritual, para nosotros que tenemos otro tipo de visión del mundo, ir con ellos a sus ceremoniales ahí a la orilla del mar. A mí me tocó presenciar un ceremonial de los 15 años, que también ellos lo hacen distinto con sus niñas. Y bueno, esto de rescatar o vincularnos con nuestras tradiciones regionales, creo que es algo también muy importante. Muy digno de mencionar. Bueno, nos llamó también nuestro querido radioescucha Miguel Romo. Él dice que debe tomarse también en consideración la cuestión fiscal. Hay mucha evasión entre los empresarios y realmente el único ingreso seguro para el gobierno federal es el impuesto al trabajo, o sea, de la clase trabajadora. Y sí es cierto, en este marco, ¿verdad?, de problemas agudos económicos, pues es preocupante que un impuesto tan injusto como es el IETU no se haya considerado para quitarlo o para disminuir el monto ahora que se presenta esta situación de crisis, y que es uno de los puntos que incluye Andrés Manuel López Obrador en su programa de protección a la economía popular. Y de ahí la importancia, pues, de organizarnos, porque una de las alternativas viables, pues, es la movilización social en torno a estas situaciones de impuestos en tiempos de crisis. Y aprovecho para decirles que se pongan muy abusados cuando vayan a pagar su predial. Por ahí les aparece unos conceptos que llaman donaciones. Esas no son obligatorias, así es que cuando vayan y paguen su predial o paguen ahora lo que es el reemplacamiento, César, hay unas cantidades ahí que dicen donaciones para bomberos, Cruz Roja, etcétera, etcétera, que si los sumas da entre 75-80 pesos, y en el caso del predial te da 25-30 pesos. Bueno, pues por lo menos esas son algunas de las formas en que podemos no gastar tanto. Suena muy mínimo, pero bueno, lo que podemos evitar en pagos que no son obligatorios, pues váyanlo haciendo. Díganle a su familia que cuando vaya a pagar el predial diga: solamente quiero pagar el impuesto predial sin donaciones adicionales. Así es. Nos llega una llamada más de un radioescucha, Genaro Alvarado. Nos pide que comentemos sobre la nota del New York Times que salió el martes pasado precisamente, en la cual el New York Times destaca que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador está en ascenso, ¿sí? Lejos de lo que muchos medios dicen, tradicionales desean. Y comentaristas de aquel lado dicen o desean que ya el movimiento estuviera muerto. Ahora el New York Times, precisamente el día de la propuesta, de la protesta frente a las oficinas de Hacienda, destaca que el movimiento viene en ascenso, está más vivo que nunca, y textualmente dice que la reunión en el Zócalo del pasado 25 de enero fue significativamente más grande que las anteriores de los meses recientes. Y se destaca esto porque en esa fecha el Zócalo capitalino se desbordó en una manifestación más de la fuerza de este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sí, y bueno, como bien lo señala César, aun cuando todo mundo, o bueno, no todo mundo, sino la gente que más se afecta, cuando la población se organiza y se manifiesta, quisieran que la voz de Andrés Manuel López Obrador pasara a la historia, pero además en una historia de esos libros de texto que tanto promovió Fox, de que hasta las hojas había que arrancar para que no quede huella. Lamentablemente es todo lo contrario, porque precisamente la gente, al estar viviendo en esta situación de crisis, de abandono, en todos los sentidos, César, porque una gente no solo resiente la crisis en el sentido de no tener el dinero, sino que el hecho de no tener un trabajo acaba psicológicamente con una persona, pues se siente que no tiene salida. Yo te aseguro que dentro de poco vamos a empezar a ver reflejado esta crisis en otros indicadores, como pueden ser y que se ha demostrado en indicadores como incremento de los suicidios. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, la gente, la alternativa que tiene es la organización y la protesta social. Bien, pues comentando en la nota del New York Times, que la pueden encontrar en la, en página, la página de Sin Embargo, de Sin Embargo, sinembargo.net, nos dice que en esa nota se detalla la campaña del tabasqueño para reducir los precios e impuestos al consumidor y otorgar mayor asistencia a los pobres. Y yo agregaría, también cita el programa de austeridad que debe reflejarse en un ahorro de 200 mil millones de dólares para aplicarlos a las actividades primordiales económicas y así solucionar la crisis. Para concluir, nada más déjenme decirle que el diario New York Times, a través de su corresponsal Elizabeth Malkin, cita, para terminar, dice: Andrés Manuel López Obrador llama Movimiento Social a su nueva campaña y claramente su intención es ser una fuerza con que se tendrá que tratar. Andrés Manuel López Obrador aún no está muerto, afirma la corresponsal. Ni estará. Bien, y hablando de Andrés Manuel López Obrador, tenemos pendiente compartirles lo que será los otros dos días de gira, así es que les avisamos que lo que es ya el sábado 14 de febrero, la gira de su tercer día de visita acá a Sonora la próxima semana, estará cubierta de la siguiente manera. A las 10 de la mañana está agendado una visita al municipio de Soyopa. A las 11:30 estará recorriendo el muy tradicional municipio de Bacanora. Después, a las 12:40, estará en la plaza de Zaguaripa. De ahí sigue a Aribechi, donde estará a la 1:40. Y de ahí va a subir la sierra y llegará a las 17 horas hasta Yécora, que por cierto es uno de los municipios que en mi particular punto de vista son más hermosos por acá en Sonora. Y después regresa para estar a las 19:10, o sea, a las 7:10, en el municipio de San Javier. Este es el recorrido del día sábado 14 de febrero. Y ya deja para el domingo 15 la visita a las 10 de la mañana en Onabas, a las 12 del día en Suaqui Grande, a las 2 de la tarde en La Colorada. Y de esta manera concluye su gira por el estado de Sonora en la siguiente semana. Así es que ya le dimos toda la agenda, mire, municipios donde tiene usted amigos, familiares, pues dígales que va a estar por allá Andrés Manuel López Obrador a visitarles, llegar hasta Yécora, híjole, eso sí que es histórico. Pues esa es la agenda que tiene Andrés Manuel López Obrador para la próxima semana, César. Y si usted no tiene otros planes, pues llévese a su novia, a su esposa, a su pareja, a su compañera, para el día 14 de febrero estar celebrando en estos mítines el Día de la Amistad, el Día del Amor. Es un día que se presta para celebrar, y aparte de que van a conocer estos municipios, como dice Rosy, pues llenos de una belleza especial, particularmente Yécora, ¿no? Tan naturalmente atractivo, pues su naturaleza, su vegetación, su clima. No más que llévese su buena chamarra, porque en Yécora ahí sí siempre está haciendo frío. Ese es el programa entonces para esta gira que se lleva a cabo a partir del jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero. Y después, ya lo decíamos, a la siguiente semana visita el estado de Tamaulipas, y la siguiente semana estará de nuevo por acá en Sonora. Les mantendremos informados de qué municipios tocan. De antemano les decimos que es el sur de Sonora, para que sepan pues que termina la meta que se había propuesto de visitar a todos los municipios del país, la va a terminar por acá en Sonora. Yo quiero hacer un reconocimiento, aunque la verdad las personas de la avanzada de Andrés Manuel López Obrador que son los encargados del trámite de la credencialización como representantes del gobierno legítimo, no quisieron o no han querido que se destaque esta labor. Yo sí lo voy a decir, conocimos a Virgilio, el jefe de estas brigadas, que son las encargadas de anticiparse a la llegada de la comitiva de Andrés Manuel López Obrador para hacer el proceso de credencialización, que por cierto va muy exitoso. Ya tengo entendido, andamos cercanos a los 2,5 millones de representantes del gobierno. Bueno, Virgilio y su equipo tienen jornadas de trabajo de hasta 20, 22 horas manejando distancias tan grandes como el hecho de trasladarse de Jalisco a Sonora y terminando la gira de Sonora a Tamaulipas y después regresan a Sonora. Es un trabajo muy sacrificado que implica retirarse prácticamente 1.5 meses de su lugar natal, que es la Ciudad de México, de su familia, pero que ellos hacen con mucha satisfacción, porque dicen, lejos de que sea el dinero lo que nos guíe, es la motivación del cumplimiento de esta función tan especial que ellos tienen. Y que es una característica de mucha gente que seguimos convencidos de que la lucha de Andrés Manuel es una lucha que bien merece tiempo, dinero y esfuerzo, no le hace, estamos convencidos de eso. Bien, vamos a recordarles que estamos en campaña de apoyo a Cananea, repórtense con sus medicamentos, alimentos, material escolar o directamente si usted quiere sumarse a una jornada de atención médica de fin de semana en Cananea, pues repórtese con nosotros, es una actividad que también resulta sumamente valiosa en estos tiempos. Y vamos a despedirnos, César. Así es. Así es, nos recuerdan aquí que estamos celebrando el centenario de programas, el primer centenario de programas de Y Sin Embargo Se Mueve. Queremos agradecer aquí muy particularmente la operación técnica de Francisco Tapia. Sí, también los invitamos a todo nuestro auditorio a que visiten nuestro portal www.ysinembargosemueve.net, donde se van a llevar una agradable sorpresa por la calidad de la página. Bien, agradecemos a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas de este programa, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica en Hermosillo, quien colaboran para la realización de este mismo programa, y por supuesto a nuestros amigos de Radio Bemba, que es la radio comunitaria de Hermosillo, quien nos facilita este espacio para domingo a domingo llevar a usted información de la resistencia civil pacífica en Hermosillo. Así es que vamos a hacer una cita con usted para el próximo domingo, y ni un paso atrás, vamos a dar nuestra mejor cara, aunque el panorama económico en México pinte de gris. Para terminar, tenemos aquí una última interpretación a través de Gil Scott Heron, nacido el 1 de abril de 1949 en Chicago, Estados Unidos. Es un poeta y músico, principalmente conocido a finales de la década de 1960 y principios de los 70, por sus actuaciones de poesía cantada y hablada relacionadas con los activistas militantes afroamericanos. Heron es famoso por su poema canción The Revolution Will Not Be Televised. Adelante. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.